Hola a todos, soy Carlos y les doy la bienvenida a este podcast. Hoy estamos empezando la unidad 2 de la materia Sociedad de la Información. Particularmente iniciamos con el tema Globalización y Transformaciones Socioculturales. ¿Por dónde empezamos? Hola Carlos y bienvenido a todos los que nos escuchan. Me gustaría que empecemos pensando en algo que seguramente muchos compartimos. Y es esa sensación de que todo va demasiado rápido. Lo que hoy es una novedad, mañana seguramente está superado. Esto indudablemente nos genera presiones ante la necesidad de actualización permanente. Sentimos, además, que siempre corremos atrás del tren. Ese vértigo es justamente el punto de partida de esta charla. Y para entenderlo, el primer autor que vamos a invitar a esta mesa es Anthony Giddens. Él usa una palabra que escuchamos mil veces, globalización. Pero ojo, no la explica solo como algo económico, sino como una revolución de las comunicaciones que hace que nuestras vidas locales estén influenciadas por eventos que ocurren a miles de kilómetros. Esa sensación de estar conectados a una red que trabaja 24/7. Claro, ahora estamos todos conectados. Es verdad, pero acá viene la paradoja. Mientras la red nos une, los vínculos y las instituciones se vuelven más frágiles, más superficiales. Para entender esto, vamos a leer a Zygmunt Bauman, quien llamó a este fenómeno modernidad líquida. Suena potente, ¿no? Bauman dice que las instituciones sólidas de antes, como la familia, el trabajo para toda la vida o la escuela misma, se están derritiendo. Ya no nos contienen como antes. Y acá es donde el poder cambia de forma, porque ya no necesita de grandes fábricas o edificios fijos. Ahora el poder fluye por cables de fibra óptica y satélites. Si a una empresa no le gusta un país, simplemente se desconecta y se va a otro. Pero la trampa está en que no todos tenemos esa movilidad. Muchos seguimos atados al lugar, al territorio, con esa incertidumbre de no saber bien dónde estamos parados. Eso explica mucho del estrés o la incertidumbre con la que vivimos. Aunque también es cierto que hoy hay más herramientas digitales para hacernos la vida más fácil. Por ejemplo, existen apps para todo, para leer las noticias, para hacer trámites online o hasta para saber qué cocinar con lo que hay en la heladera. Cosas que hace un tiempo atrás parecían futuristas. Totalmente. El tema es reflexionar hasta qué punto las decisiones que estamos tomando son nuestras. Y ahí es donde aparece nuestro tercer autor, Eric Sadin. Él plantea algo inquietante. Dice que ya no estamos usando la tecnología solo para que nos ayude a hacer cosas, sino que le estamos delegando la capacidad de decidir. Él lo llama administración automatizada. Es como si por el miedo a equivocarnos en un mundo tan líquido como formula Bauman, dejamos que el algoritmo optimice nuestra vida. Sadin advierte que estamos pasando de una humanidad que usa máquinas a una que es administrada por ellas, lo cual es muy diferente. Casi como en la película, Yo Robot. Bueno, para organizar las ideas, ¿qué tenemos que hacer nosotros con todo esto? Para esta semana, la propuesta no es que traten de repetir de memoria lo que dice Giddens, Bauman o Sadin. La idea es detectar sus enfoques en situaciones cotidianas. El desafío será de tres actos. Primer acto, busquen un rastro de la globalización que plantea Giddens. Puede ser en el trabajo, en la universidad o en actividades sociales. ¿Qué cosas que hacen hoy depende de alguien o algo que está del otro lado del mundo? Segundo acto, traten de identificar un vínculo o una institución que sientan líquida, como decía Bauman. No se queden solo con el nombre. Piensen qué es lo que cambió. ¿Por qué sienten que ya no es esa estructura estable y previsible que era antes? Y finalmente, tercer acto, encuentren una situación donde sientan que le están regalando su decisión a la tecnología, como dice Sadin. ¿Dónde están dejando que el algoritmo tome una elección que antes era de ustedes? Ok, tendremos que pensar un poco. ¿Cómo entregamos esta actividad? Lo importante es que logren fundamentar con estos autores observaciones de su propia realidad. Tienen total libertad para elegir el soporte, siempre que el análisis esté presente. Puede ser un ensayo narrativo, una infografía, un podcast o incluso un video breve. Lo ideal es que elijan el lenguaje que mejor se adapte para transmitir lo indagado. Bueno, ya no hay más excusas entonces. Cualquier duda, vamos consultando en el foro del aula virtual. Exacto. Manos a la obra y gracias a todos por escucharnos.